Hubo muchas. Digamos, es uno de los productos más exitosos de la televisión argentina, sin duda alguna. Aparte estaba bueno porque tenía que ver con el baile, digamos, veías cosas muy lindas, otras cosas bastante pedorras, depende del participante, ¿no? Pero estaba bien armado. Pero además, si lo hace el otro día, no sé cómo, no me pregunten cómo, pero llegué a un producto de la televisión alemana. Sí. Que eran un montón de tipos en ronda, como por equipos, de estos programas de juegos y competencia. Ah, y sí. Tiraban una pelota en el medio y tenían que, alguno de todos, atraparla. Obviamente en eso se daban choques, cruces, y era algo muy sonso. Sí. Y era un show televisivo, y era Alemania, es decir. Y Italia, por ejemplo, en la RAI, en una de las televisoras más importantes del mundo, tiene un programa en el que estuvo Diego Armando Maradona bailando. Y está bien, a ver, no sé si está bien o mal. Por ahí, éticamente, la progresía internacional me mata. Pero es un producto. Y si está bien hecho, la gente lo ve. Y lo consume, obviamente. Y lo consume. Y así es como se han forjado grandes figuras del estrellato nacional. Te guste o no te guste. Aparte cumplen con el rol de que entretienen. Vos podés criticar el contenido, que es pedor, que es machista, que esto, pero cumplen con su rol, que no es ni hacer política, ni formar cuadro, digo. Están ahí para hacer un show, entretener. Claro. Y con eso cumplen. Después se puede criticar un montón, se puede debatir un montón, pero digamos, cumplen con lo que se proponen. Los miro sin culpa. Para lo que tienen que hacer, lo hacen. ¿Cuál es el problema de la nata? Es que el periodismo es malo. ¿Cuál es el problema que le damos a Clarín? No solo que estamos en las antípodas de su pensamiento, sino que lo que hacen es malo. Escriben mal, hablan mal, piensan mal y con faltas de lógica y razonamiento periodístico. No es solamente, y esto es una gran discusión que se da entre los editorialistas de Clarín y los históricos periodistas del diario Clarín, que es: este diario ha perdido prestigio. Antes, un editorial de Clarín estaba bien escrito, iba al hueso, podía ser recontraliberal y antidemocrático. Pero estaba bien hecho. Hoy Clarín es malo, es un diario malo. De operaciones. Que solo hace operaciones. Entonces, primero, como Clarín sabe que su principal fuente de ingresos ya no es el diario que se vende en el kiosco todos los días, sino es un holding multinacional de empresas de televisión, de cable, de radio, de internet, de 4G, de 5G, de todo, no importa tanto si se vende o no se vende el diario, que de hecho se vende menos que hace tiempo. Ahora, los productos han caído en calidad, pero como no importa porque el rendimiento financiero va, claro, no importa tanto. Ahora, ¿qué dicen los periodistas de Clarín de muchos años? Este diario acá han escrito grandes plumas y hoy se escribe cualquier cosa. Hacer periodismo tampoco es muy rentable. Esa es la realidad. Lloro. Eso es cierto. Lloro. Y en este tiempo se nota más. Y justamente una empresa como Clarín, una corporación con tantas ramificaciones en la industria del entretenimiento, creo que se nota sobre todo acá, ¿no? No solo por las... Sí sirve para posicionarte a nivel poder, digamos. Tenés el poder de poner un título en contra de alguien y escracharlo mediáticamente y acosar mediáticamente a funcionarios. Digo, sentás y tenés, digamos, manejás la agenda, ponele, ¿no? Pero ahora, en términos de dinero, de cuán rentable es, muy poco, diría yo. Claro. Para eso se quedan bailando por un sueño. Así es. Bueno, me puedo reconvertir al baile, ¿no? Por ahí es más rentable que el periodismo. Podemos ponernos a ensayar una coreografía, hacer algo. Podemos ser una pareja del Bailando y manda el 9009... 9009, no sé cómo es ahora. Te imaginas, qué desastre. Y la pegamos. Cada uno ha ido a... No, incluso los peores que bailan son los más divertidos, la gente que más rinde. Claro, gana mucho más por carisma que por baile, ¿sí? En muchos casos. ¿Te acuerdas cuando estaba Nina Peloso? Iba a Castelsa, el programa. Ay, por favor, sí, como olvidar ese baile del caño. Me acuerdo. Sí, sí, sí. No, el del caño, por suerte, no lo vi. no lo tengo en mi retina. No lo veas. ¿Cómo? Samid estuvo, sí. Estuvo Ricky Ford. Ricardo Ford, gran estrella, gran. Tremendo. Que no supimos valorar en su momento. Mucha gente. Sí, el cordobés, el boxeador, ¿cómo se llamaba? La Mole Moli. La Mole Moli también. La Mole Moli. Muy gracioso la Molly. Tremendamente mucho, gracioso. Mal bailarín y aún así mejor bailarín que boxeador. Pero era un la show Molly Molly. Increíble. Un showman la Molly Molly. Y la química que tenía con Tinelli. Sí. No, los cruces con Pachano de la Molly Molly. Sí, a ver si te caía culeado. No, muy, muy gracioso. O sea, dio muchos momentos a la televisión argentina y es desde hace muchos años el producto que genera subproductos. Ah, sí, le da de comer un montón de gente. A la noche el bailando y durante la tarde el análisis del bailando y al día siguiente lo que dejó el bailando. Sí. Era el bailando. Dos programas satélites que aparte también se consumían, ¿eh? Se consumían. Y bueno, no se valora el aporte. Que ponía a la tarde algún programa de esos. Uh-huh. Era divertido. Yo en un momento cuando era farandulero veía esas cosas. No asiduamente, porque a tanto veía. Además, con ver un ratito decís quién se peleó con quién. ¿Por qué? Ya estabas al día. Ya estás al día. Y bueno, después muchas, muchas internas y mucho trabajo que ha surgido a partir de eso. Qué cantidad de aire que le hemos dado a esto. Mal. 11 horas 50 minutos, 11 grados 8. Vamos, un temita musical. Está Marcos Maldonado en la operación técnica, en la producción. Leila Vitar aquí a mi lado. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Este es Louta. Usted lo conoce más que yo, pero nada, vamos a escuchar un poquito. Dale, antes. Me encanta. El que me clavas al tobito y ya no doy más. ¿Dónde fuiste y a dónde vas? Te perdiste de mi alto plan. Solo vos y yo, solo vos y yo. Solo vos y yo, solo vos y yo. Solo vos y yo, solo vos y yo. Vámonos a Marte. Solo vos y yo, solo vos y yo. Solo vos y yo, solo vos y yo. Solo vos y yo, solo vos y yo. Vámonos a Marte. Quiero mirarte bailando fuera de tempo. Me hace mal mirarte cerca, me hace bien pensarte lejos. De las cosas que me dicen solo veo los reflejos. Ya no sé ni qué decirte, ya no sigo los consejos. Me levanté despacio al amanecer. Compré comida de astronauta para el espacio y vengo zafando. Ahora me quedé rebotando, estoy desvelado. Alto hito el que me clavas, alto hito y ya no doy más. ¿Dónde fuiste y a dónde vas? Quiero amarte, vale. Nunca estuve tan ilusionado y desconcentrado, estoy dibujado. Si estaba 3-0, 4-4, ya estoy de tu lado. Bowling, bowling, vamos al bowling, bowling. Yo soy así, juego uno por mil. Bowling, bowling, vamos al bowling, bowling. Con guerrillas al bowling, bowling. Yo soy así. Ese bowling, bowling, me rompo ese bowling. Yo me rompo ese bowling, vamos al bowling. Alto hito el que me clavas, alto hito y ya no doy más. ¿Dónde fuiste y a dónde vas? Y vámonos, que vámonos para amar. Me viste el que me clavas, alto hito y ya no doy más. Fuiste y a dónde vas, vámonos a Marte. Búscanos en Facebook como Radio Gráfica FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica893. un anuncio por parte del ANSES, ahora ya a cargo de Fernanda Laberta, quien en pocas semanas ha hecho bastante, hay que decirlo. Sí. Está reemplazando bien a Vanoli. Está reemplazando bien a Vanoli, o por lo menos eso es lo que estamos viendo en estas pocas semanas de gestión que lleva en el ANSES. Se dará una segunda ronda, digamos, una nueva vuelta del ingreso familiar de emergencia, del IFE. Esto decía a partir del 8 de junio, a partir del lunes de la semana que viene. Así que escuchamos el anuncio en palabras de la titular de ANSES, Fernanda Roberta. El Gobierno Nacional tomó la decisión de cuidarnos en cada una de las dimensiones que nos tienen que cuidar. Por eso el presidente de la Nación, además de plantear la cuarentena como una forma de cuidarnos en materia de salud, planteó distintas decisiones en materia económica y social para acompañar a las familias argentinas, sobre todo esas familias que se encuentran en un grado de dificultad y de mucha complejidad económico y social. Lo que hoy estamos anunciando acá es la decisión política de un gobierno de volver a efectuar esta ayuda económica a las familias argentinas. Estos 10.000 pesos que cobraron en una primera instancia en el ingreso familiar de emergencia, que todos conocemos como IFE, se va a volver a recibir y se va a volver a cobrar a partir del día 8 de junio en el pago, en el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo. Son casi 9 millones los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, que serán nuevamente 10.000 pesos. Uh-huh. Ya se hizo uno de los pagos, vendrá el siguiente a partir de la semana que viene. Obviamente el gran trabajo del Estado es llegar a aquellas personas que incluso no estaban ni siquiera registradas como claro. tales, sin documentos, sin ningún registro, aunque sea de su propia informalidad. Es una tarea ardua la que tiene el ANSES. Son entonces 10.000 pesos, igual que el primer IFE, uh-huh. porque se especulaba con que iba a ser un refuerzo, pero capaz un poco menos del monto original. No, bueno, son 10.000 pesos que se cobran otra vez. Esperemos que de la manera más rápida posible y sin ningún inconveniente esta vez. Y también hay que ver a quienes no llegó todavía el IFE. Hay muchísima gente y conozco casos de gente que no pudo acceder por no tener internet, por no poder ir al ANSES, por un montón de cosas que quedan afuera porque ya están afuera ese sistema, digamos. Uh-huh. Y es muy difícil incluirlo cuando, bueno, después de los 4 años de macrismo, digamos, incluso se aumentó muchísimo esa cantidad de gente que quedó afuera. Así que llegar a esos sectores es una tarea muy difícil y el desafío de este gobierno en este momento. Uh-huh. Así es. También Matías Culfas habló, ministro de Producción, habló de ya casi 21 millones de personas con algún respaldo estatal. Bien. Que reciben algún tipo de ingreso por un programa, por otro, por el ingreso familiar de emergencia, por diversas cuestiones y diversas iniciativas que ha tenido el gobierno nacional, y además planteó la posibilidad de reducir aportes patronales a pymes del interior del país. Esto en línea con la intención de reactivar la economía, reactivar la producción de alguna manera u otra. El interior ya tiene una casi normalidad, nueva normalidad en varias provincias, probablemente el 7 de junio varias pasen a fase 5, y esto habla de la posibilidad también de abrir industrias que seguían paradas por la cuarentena. Obviamente tiene que implementarse de manera correcta y criteriosa la reducción de aportes patronales, que, a ver, para que se entienda y para no llevar miedo ni susto, no es que se dejan de pagar los aportes, sino que el Estado se hace cargo del pago de algunos Bien, aportes. Eso es importante marcarlo. Es una legislación que estuvo vigente del 2011 hasta el 2017 y que es el decreto 814, con algunas modificaciones podría volver sobre distintos puntos de las economías regionales. Es una novedad importante, no salda todo lo que se ha perdido. Ningún programa va a saldar todo lo que se ha perdido este año. No, y va a llevar muchos años de reconstrucción, pero son todas políticas que apuntan a morigerar la caída. Es una ayuda estatal de un Estado que está presente. Ahora esperemos que se revean todos aquellos errores que quedaron de las medidas que se implementaron, ¿no? Uh-huh. Digamos, todo se puede perfeccionar un poquito. Creo que hubo muchas críticas que el gobierno seguramente habrá escuchado. Y bueno, ahora es momento de poner en práctica bueno, resolver todos esos errores durante este tiempo, ¿no? Específicamente, yo pienso, por ejemplo, en las cooperativas que no accedieron al ATP, que uh-huh. están en situaciones, sinceramente, ya venían mal de antes, digo, y todo esto empeoró aún más la situación, con lo cual, bueno, una atención específica al sector de las cooperativas, que también son un pilar importante de la producción en nuestro país, bueno, es un punto clave uh-huh. a tener en cuenta. Así es. En tanto, algo que también interesa mucho a la Argentina, que es la negociación, la refinanciación de la deuda externa con los acreedores, sigue estirándose el plazo de negociación hasta por lo menos el 21 de junio. Ya las fechas son tentativas porque no están teniendo una rigurosidad justamente.